pesar que te di todo de más, sin pensar por lo que podría pasar. Hoy me abrazo con esta soledad. Si no vuelves por mí aquí, todo es gris. No imaginé, no lo esperé. No imaginé una vida sin ti. Que volverás sin mí, no podrás.